Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento en Vega Baja Radio. Hoy lo tenemos lleno de vampiros, chicos radiactivos, destripadores, sombras y fantasmas. Estas criaturas del submundo han decidido pasarse por aquí antes de pegarse la fiesta este fin de semana de los muertos. Para disfrutar de la sesión sobran las palabras como todos los finales de mes. Esta vez toca rock and roll psicótico. Así que ya sabes, si te apetece, pasa directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Right. cause I'm sitting by the devil's side. Here I am, oh, baby, I'm the chief of man. Tarde monstruosa en el garito de Gruay. Sesión sobran las palabras. Rock and roll psicótico. All about. Go crazy for something new. Go crazy. sesión sobran las palabras. No apta para cardíacos. Yeah. vamos, amigos. Criaturas extrañas, sois bienvenidos en esta sesión psicótica en el garito de Groy. Oh, at you like a rabbit's foot, it just won't do. She got a mouth full of rusty straight pins, man, she'll make a living voodoo doll of you. She wears her own destiny perfume, she got a crow feather coat. Hey, hey, hey, keep on keeping up your hexing food too, baby, long as you're my woman. Twist that thing until it breaks. Until it breaks down. Until it turns. Until it twists down. Until it burns. Until it burns. Until it burns. Oh goddamn. Criaturas del submundo. Esta es vuestra tarde aquí en Vega Baja Radio. Estáis todos invitados a esta sesión psicótica en el garito de Gruay. Somewhere in the night, I saw a girl with Hoy nos visitan vampiros, chicos radiactivos, sombras, fantasmas, brujas y calaña como tú en el garito de Gruay. Sesión de un servidor, sobran las palabras. Rock and roll psicótico. Preparados para lo que os viene. Oh, encuentras en el garito de Gruay, en esta tarde monstruosa en Vega Baja Radio. Way back in the Indian days, nothing could drive the heat away. sesión rock and roll psicótico en el garito de Gruay. El momento, amigos. Nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Nos vamos a la fiesta de las fiestas dentro de la gente loca del mundo del rock and roll, como es el Funtastic Drácula Carnival, que se celebra en los días 29, sábado 29 y domingo 30, entradas agotadas ya, pero aún podéis conseguir la fiesta de bienvenida, viernes 28, con las bandas Phantom Surfer, Shock Treatment, Scraper y Aullido Atómico. Este fin de semana, este viernes, en el Funtastic Drácula Carnival, esa fiesta de bienvenida en la discoteca Q Disco de Benidorm. Tenemos fiesta de la emisora, fiesta de un compañero y amigo, Llena tu cabeza de rock, en directo Tritonus y Lude, más artista invitado. En la autocabina Topete, todo esto sábado 29 de octubre a las 6 de la tarde, entrada libre aquí en Daya Nueva en Alicante, en el Biergarten de Vega Baja Radio. Y por la noche en directo también entrada gratuita en el TNT Blues de Cox, sábado 29, Opus Dei en directo. A medianoche y chupitos gratis a los que vayan disfrazados. Viernes 28 de octubre en el Agra Mola de Orihuela estarán King of the North. Sábado 5 de noviembre ya, Black Ace. En la Agra Mola de Orihuela. Y nosotros continuamos con el rey del rock and roll psicótico. Así el Hawkins. So this time I'm way off, yeah. We got all alone. Thing was going just right. She jumped out of the car. She put her hand down to ride. She looked at me like a nine box of them dollar jeans. Thing was really getting gone. It was burning up. Amigos, ya vamos acabando esta sesión monstruosa, psicótica en el garito de Gruay. Nosotros seguimos bailando con estas criaturas del submundo que han venido a vernos. Y ya sabéis, este fin de semana, cuando vayáis andando por una calle oscura, no mirar atrás. Consejo, solo correr. We'll be right back. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que ir. Ha sido un placer haber estado con todos vosotros bailando alocadamente en esta sesión rock and roll psicótico en el garito de Gruay. Recordaros que podéis escuchar el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en Vega Baja Radio, en la 90.9 si estás por aquí por la Vega Baja, o a través de la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn. Deciros que también un saludo a toda esa gente de Granada, de Radio Almaina, emitiendo el Garito de Gruay viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, 107.1 de vuestra FM en tierras granaínas. Como digo, un placer haber estado con todos vosotros y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.